Muy buenas, esto es Música en Píxeles y hoy vengo a hablaros de Neil Fujita, ya fallecido director de arte de Columbia Records. Neil Fujita nació en Hawái en 1921 y estudió arte en Los Ángeles. La Segunda Guerra Mundial hizo que tuviera que abandonar sus estudios, aunque más tarde los retomara y consiguiera acabarlos con éxito. Su estilo vanguardista llamó la atención de Columbia Records en el 54, cuando fue contratado para trabajar en su departamento de diseño. Realmente a Columbia le interesaba hacerle verdadera competencia a Blue Note respecto al departamento de arte. En aquellos años, los artworks más famosos provenían de Blue Note, que contaban con fotógrafos como Francis Ward, del que me gustaría hablar más adelante. Durante su estancia en Columbia, Fujita creó portadas de álbumes de jazz emblemáticos. La portada de Round About Midnight de Miles Davis, Time Out de Dave Brubeck o A Home de Charles Mingus fueron algunas de sus creaciones más famosas. También fue el director artístico de la portada del Kind of Blue, disco mítico, trabajando junto a Jay Mazel, autor de la fotografía de portada. Se dice que fue el primero en utilizar pintores, fotógrafos e ilustradores para hacer obras de arte en las portadas de los álbumes. En el 57, Fujita dejó Columbia para ampliar su carrera y trabajar por su cuenta, aunque volvería 2 años después por una temporada. Diseñó la portada de A Sangre Fría de Truman Capote y la famosa tipografía del Padrino y también su logo. Los últimos años de su vida se dedicó a la enseñanza, concretamente en el ámbito de diseño, en Estados Unidos. Y en el 2010 murió a los 89 años.